Estamos entrando en el tiempo dedicado al ámbito de la psicología. Lo hacemos con la consulta de psicología infantil y juvenil que cada 15 días nos acompaña en la sintonía de Radio Brique en la mañana de los lunes. Lo hacemos además también gracias a la colaboración de la psicopedagoga y logopeda ubriqueña Lourdes Castro, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a plantear cuestiones relacionadas, como decíamos, con la salud mental, ¿no?, de nuestros pequeños. Y recuerden, los padres, nunca lo solemos comentar, pero sí que vamos a aprovechar hoy para decirlo, que pueden plantear sus interrogantes, sus preguntas también en torno a cuestiones como esta que vamos a abordar nosotros en el día de hoy, o a otras que puedan serles de interés y que formen parte de ese apartado, ¿no?, de la psicología infantil y juvenil. Pueden incluso, pues, en un momento determinado, si luego consideran oportuno, proponer temas y se valorarán, ¿no?, para tratarlos. Exactamente. Aquí. Que siempre se me olvida que espero propuestas, ¿vale? Que yo voy sacando temas que creo que pueden resultar interesantes o que llegan a la consulta, pero que de verdad que agradezco un montón las propuestas, siempre y cuando las pueda abordar, ¿no? Pero que me encantaría que colaborasen. Hay tres de personas que me dicen que lo escuchan y que les gusta, pues de verdad que me lo devuelvan proponiéndome temas, que es lo que yo quiero, ¿vale? Así que, bueno, trabajito. Que no importa que sean tampoco cuestiones muy concretas o muy particulares, porque, bueno, pues se pueden abordar desde un punto de vista general también, ¿no? Exactamente, nunca individuales, porque evidentemente la privacidad es lo primero, ni es el momento, pero sí, no importa que sea siempre y cuando yo pueda, con mi humilde conocimiento, a veces no puedo, ¿vale? Claro. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los niños y la mentira. Es un tema que no habíamos tratado hasta el día de hoy, que yo recuerde, ¿verdad?, aquí en la consulta de psicología infantil y juvenil. Y bueno, pues que resulta muy interesante, sobre todo porque a lo mejor no, lo podemos ver desde el punto de vista anecdótico, pero tiene un fondo, ¿no? El que los niños mientan o no mientan, pues tiene un fondo también y hay que tratarlo. Sí, tiene un fondo importante y sobre todo porque a veces puede llegar a ser patológico y puede llegar a ser un problema. También porque, como tú bien has dicho, no es la salud mental de nuestro hijo y es hábitos que van adquiriendo. Si mi hijo o mi hija adquiere buenos hábitos alimenticios, pues probablemente tenga una mejor salud. Si mi hija o mi hijo adquiere el hábito de mentir, pues a la larga eso le puede acarrear problemas y forme parte de su personalidad. Entonces, es un tema importante, ¿vale?, y que hay que abordarlo. Para empezar, lo más importante, yo sé que para los padres es algo difícil de aceptar. O sea, nos enfada mucho que nuestro hijo mienta. Y ahí hay una proyección. Nos enfada porque todos mentimos, los adultos también mentimos. Entonces, hay que aceptar que hay una etapa en que los niños mienten, ¿vale? Y a veces pues no saben ni ellos mismos por qué lo hacen. Con esto no quiere decir que se deje y no se haga nada, no. Pero hay que aceptarlo. Si os dais cuenta, el programa se llama Niños y Mentiras o ¿Por qué mienten los niños? Pero en ningún momento, niños mentirosos. En el momento que pongamos ese adjetivo, estamos etiquetando a nuestro hijo o a nuestra hija y por tanto se volverá mentiroso o mentirosa. Yo siempre que me viene un padre y me dice, mi hijo es un mentiroso, lo corrijo y le digo, no. Tu hijo está mintiendo, pero no es un mentiroso, porque entonces nosotros estamos programando y, digamos, haciendo que se cumpla lo que estamos diciendo. Entonces, cuidado con las etiquetas, ¿vale? Desde un principio no digamos mi hijo es un mentiroso. Además, es un comentario que hacemos socialmente, delante de la familia, delante de los amigos, se lo recriminamos, y ahí lo único que estamos haciendo es humillarlo, avergonzarlo, y por supuesto, esa conducta no ayudan a que se erradique, todo lo contrario, puede reforzarlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por partes, no es el momento, pero sí lo que decíamos, Rocío, que no digamos nunca niños mentirosos, ¿vale? Niños que mienten, que es muy distinto. Claro. Lo primero que hay que saber es cuándo nosotros podemos descubrir que están mintiendo o no, dependiendo de la mentira o dependiendo de pues lo que nos digan, dependiendo también, como tú decías, de la edad, ¿no? Porque hay un umbral en el que, bueno, pues ya esa mentira se convierte en realidad y otra parte en la que no. Explícanos. Sí. Evolutivamente, muchos autores ya reconocen, como tantas etapas, ¿no? La etapa del egocentrismo, la etapa de... Evolutivamente, muchos reconocen ya la etapa de la mentira. O sea, ¿qué sucede, no? Hay muchísima discrepancia entre unos autores y otros, hay muchísima. La mayoría, hay una gran parte que coincide que los menores de 3 años no mienten. aun cuando cuenten algo que no es cierto, lo hacen, pero ellos no saben que no es cierto. O sea, no tienen, digamos, la magnitud de lo que, de si es cierto o no lo es, ¿vale? Esto es alguno. La mayoría coinciden que entre los 3 y los 5 años no son conscientes de sus mentiras y forman parte de su propio juego, de su propia fantasía natural, ¿vale? Sí. Forma parte de la edad. Por eso dice que no hay que darle demasiada importancia, pues ya digo que la mayoría no. Todos los niños mienten. Mienten de una manera como los adultos lo identificamos. Lo que pasa es que a lo mejor un niño te está mintiendo y realmente no te está mintiendo, sino que te está contando una fantasía que forma parte de su etapa evolutiva, ¿no? Entonces, salvo que ya sea algo que forme parte compulsivamente de su comportamiento del día a día. Pero bueno, no vamos por ahí, ¿vale? Ya más adelante lo vemos. Uh-huh. Dice que a partir de los 5 años empiezan a mentir de forma más consciente. Ya, porque ya ahí sí conocen la diferencia entre verdad y mentira, ¿vale? Que es lo que realmente marca. Cuando un niño sabe diferenciar lo que es real de lo que es mentira. Y ahí es cuando ya sabe utilizarla con conciencia, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, aún así, aún mintiendo, no tienen la percepción de que mentir es algo incorrecto, ¿vale? Luego otro especialista marca la edad en los 7 años, como inicio de la etapa de las mentiras infantiles, realmente, con intención, ¿vale? Y dice que en etapas anteriores, pues bueno, porque forma más bien parte de la imaginación, reflejo de la incapacidad de diferenciar entre lo que es realidad y fantasía. Y bueno, y otros autores pues aseguran que no, que los niños mienten desde pequeños. Yo digo que aquí hay mucha discrepancia. Lo que sí es cierto es decir, bueno, ¿entonces con qué me quedo? Bueno, pues que si lo hace esporádicamente, pues que no se le dé mucha importancia. También ver qué tipo de mentira es, ¿no? Pues por ejemplo, si dice, pues hoy ha venido un perro volando, forma parte de su fantasía, ya está. No podemos romper eso diciendo, eso es mentira, eso no es verdad, los perros no vuelan, no. Pues ya está, seguirle un poco el juego porque ahí no está mintiendo, ahí está fantaseando que es divino y es sustancial e imprescindible para la imaginación de un niño y para el desarrollo de su mente. O sea, la imaginación es algo maravilloso y los adultos no se la podemos parar diciendo qué tonterías dice o eso es mentira o riéndonos, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que son etapas evolutivas. Luego hay veces que también mienten, pues, cuando a lo mejor se juntan muchos primos. El primo va pegado y a lo mejor no lo ha pegado, pero igual ella se siente que está fuera de protagonismo y quiere que la miren o que la observen, o se siente que está rivalizando porque la mamá le ha hablado al primo y a ella le da un poco de celo. Pero ya te digo que ahí no manejan totalmente conciencia, o sea, que el niño dice, no es como el adolescente que se suspendió un examen, voy a mentir para que no me castiguen porque quiero ir este fin de semana al rally, ¿vale? Entonces, ahí no hay una conciencia real de lo que él está haciendo, sino que lo hace de una manera, digamos, subconsciente, ¿vale? En resumen con todo esto, bueno, pues que no hay que darle tampoco tanta importancia si lo hacen de manera esporádica y si son mentiras un poco, pues, de su edad, infantiles, ¿vale? Claro. El problema quizá, bueno, pues llega ya cuando las mentiras adquieren otro calado o cuando ya el niño es más mayor y sabe que mentir está mal y aún así lo hace, ¿no? Exacto, exacto. Ahí es donde hay que quedarse. ¿Cuándo sabe, con qué edad evolutivamente, ¿no? Como estábamos hablando antes, el niño ya es consciente de que está diciendo una mentira y de que eso no está bien? Ya te digo, hablando evolutivamente, todos los niños no tienen el mismo progreso madurativo. Medianamente, a partir de los 7 años, los niños adquieren ya un concepto bastante amplio de lo que es verdad y de lo que no es y de lo que es mentira. Lo entienden perfectamente. De hecho, mira, una prueba que se puede hacer bastante fácil es cuando jugamos con los dobles sentidos de, no sí. sé, hacerle una broma y no la entienden porque sí. se creen que es verdad. Sí, sí, sí. Pues eso es una muestra que ellos todavía no saben distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, ¿vale? Y ya llega una etapa en la que ellos saben identificar perfectamente la verdad de la mentira. Ya digo que normalmente a partir de los 7 años, ¿vale? Esa, por otro lado, me recuerda a lo que es la parte de la inocencia, como que ya se pierde, ¿no? Porque todas esas historias, a lo mejor que puede contar un poco en tono de broma o en tono de narración para divertir, ¿no? A los pequeños y demás, pues ya no se puede hacer con esas edades porque ya te dicen, mamá, qué tontería está diciendo el adulto, ¿no? Ahí va, ya sabe lo que es verdad y no. También empiezan a ver ese doble sentido, exacto. Sí. Sí, sí. Bueno, lo más importante de todo, ¿por qué un niño que es consciente de que está diciendo una mentira miente, ¿no? Yo creo que es la clave, el por qué. Exacto, pero Rocío, tú lo has dicho, esa es la clave, el por qué. y muchas veces los padres no nos lo planteamos así. Nos cuesta mucho aceptar que mienten, nos enfada, y estamos peleándonos con eso, poniéndole castigos, pero no nos paramos a decir, bueno, espérate, ¿por qué mi hijo está haciendo esto? Y esa pregunta es clave y fundamental. ¿Por qué mienten los niños? Bueno, hay muchas razones, pero yo lo que propongo a un padre, como siempre, a los que me estén escuchando, que os respondáis vosotros mismos, ¿por qué habéis mentido a veces vosotros? Nuestro hijo han mamado mucho de nosotros y su base de educación viene mucho de nuestra parte. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos por qué mi hijo está mintiendo, sería importante decir, ¿por qué miento yo a veces? Y a lo mejor ahí hay una respuesta importante. Muchas veces buscan aprobación, ¿vale? Buscan con la mentira, como no me gusta la realidad que hay, pues yo miento para que los demás me acepten. Entonces, si esa es la realidad, quizá nuestro hijo necesita más ayuda que un castigo, creo yo, ¿eh? Me parece, suena bastante lógico, ¿no? Claro. Si yo estoy mintiendo porque necesito aprobación, a lo mejor me hace más falta aprobarme a mí mismo y no necesito esa aprobación que me castiguen, porque a veces el propio castigo lo que hace es reforzar la mentira, ¿vale? Los autores han estudiado, porque es un tema que se estudia muchísimo, los niños que mienten, pues es algo que preocupa bastante y es un tema muy recurrente, ¿vale? Entonces, se han sacado muchas razones, las principales de lo que yo he estado estudiando y viendo, ¿vale? Sí. Principalmente mienten por frustración, ¿vale? Muchos de los adultos que mentimos por frustración. No estamos contentos con nuestra vida y nos creamos una vida, ¿vale? Y contamos otra cosa. Entonces, ejemplo, pues el niño cuenta que ha ganado un partido o que le han dado 3 medallas porque realmente lo que piensa es que no es buen deportista o que es malo. O cuenta que tiene muchos juguetes porque realmente tiene complejo de que es pobre y de que tiene poco. Entonces, siempre es muy importante, yo cuando los críos hablan, a veces es evidente, ¿no?, que están mintiendo. Trato de ver qué me quieren decir con esa mentira. Ver un poco qué carencia tienen, y es muy importante, es como el refrán este que dice, dime de qué presume y te diré de qué... No me acuerdo ahora. ¿De qué carece, exactamente. Pues es igual, Rocío, cuando un niño esté mintiendo, vamos a ver en qué no está mintiendo, porque esa es la carencia que tiene, ¿vale? Entonces, muchas veces miente por frustración. Otras veces por llamada de atención. Pues, ay, me duele aquí, o no sé quién me ha pegado. Como un poco de dar pena, ¿no? Para captar la atención del adulto. Suele ser en situaciones donde hay más gente, o cuando hay una nueva situación, pues una separación, o la llegada de un nuevo hermano. Ahí suelen aparecer esas mentirijillas, que es una manera de decir, mamá, papá, que estoy aquí, que me veas, ¿vale? Entonces, si con eso, si con esa necesidad el crío recurre con ese mecanismo de defensa, porque no tiene las habilidades para decir, bueno, yo voy a hablar con mi madre y decir, mamá, me siento mal porque tengo un hermano, porque me siento menos importante, dame cariño, ¿no? Un niño no tiene habilidad para expresar eso porque no lo sabe. Bueno, ni un adulto, ¿no? Pues, exacto, ni un adulto a veces, que actuamos mal y realmente no somos capaces de decir lo que nos ocurre. Entonces, si a eso se le suma un castigo o una humillación, pues todavía se viene más abajo. Entonces, no, por eso la mentira es un tema tan recurrente, porque a veces se aborda de una manera muy equivocada, la mayoría de las veces. Otras veces se miente por un exceso de exigencia. Y eso es muy importante, ¿vale? Porque estamos en una sociedad, yo siempre lo digo con respecto a los niños, que es muy complicado vivir. Siempre reprochamos a los niños que ahora tienen de todo y que nuestra infancia era más complicada que la de ellos. Yo pienso todo lo contrario. Ellos tienen una infancia muy difícil, porque desde el principio hay mucho elitismo, hay mucha competición, tienen muchísimas actividades, tenemos muchas expectativas en nuestros hijos sin darnos cuenta y ellos lo notan. Entonces, cuando hay un nivel de exigencia, para no defraudar, pues tiran de la mentira, ¿vale? Y eso es importante que revisemos si estamos exigiendo mucho y estamos llevando a que nuestro hijo mienta. Luego, la imitación, no lo vamos a negar, ¿vale? Los menores van captando todos los días, el día a día. Pero yo no estoy diciendo de una mentira grande, estoy hablando de mentiriquillas pequeñas que nuestro hijo se da cuenta, pues está en casa, llaman, dile que no estoy, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, o una promesa que no cumplimos, ellos se van dando cuenta. Entonces empiezan a ver que la mentira es algo habitual, que es un recurso, y la empiezan a utilizar. Entonces, si no queremos que mientan, tenemos que revisar. Y es que muchas veces los padres Hombre, a mí me da un poco de apuro hacerle esta pregunta tan directa, ¿no? Decirle, tú mientes. Y usted dice, no, yo no soy mentiroso. Bueno. Todos mentimos. Todos mentimos, claro que sí. Entonces, yo no estoy hablando de una mentira, no sé, como decimos aquí, una mentira piadosa, gorda, ¿no? Una mentira piadosa, ¿no? Pero hacemos muchas mentiras piadosas. Ah. Pues llegas tarde y dices, ay, es que me ha cogido un atasco. Y es mentira, no te ha cogido un atasco porque vienes andando. Y eso lo hacemos todos, por no, porque nos da vergüenza decir, pues, que me he levantado tarde o lo que sea, ¿no? Ah. Entonces, eso ellos lo van imitando. Y el nivel de sinceridad es muy importante, ¿vale? Luego, otro factor muy importante es el miedo al castigo, porque hay veces que es un castigo desmesurado. Entonces, como tienen miedo a las consecuencias, porque a veces lo sobredimensionamos mucho, o porque luego se lo decimos a toda la familia, se lo decimos porque es un mentiroso, por miedo a todo eso, pues lo que hacen es que mienten, ¿vale? Por miedo a ese castigo. Entonces, el tema de los castigos creo que ya lo tratamos otra vez. No digo que no le estén castigando, me pueden decir, bueno, entonces si el niño miente, que no lo castigo, no digo que no lo castiguen. Pero en el caso de la mentira, más que castigar, se trata de tomar medidas, porque un castigo así por sí no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Cuando un niño miente, está pidiendo más una conversación y tomar ciertas medidas que el castigo. Es verdad que si la mentira ha tenido unas consecuencias, pues hay que hacerle ver esas consecuencias y, bueno, luego tomar medidas. Pero el tema de darle un castigo muy, muy fuerte, lo único que hace es que se refuerza la mentira, ¿vale? Uh-huh, claro. Bueno, ¿cuándo puede llegar a ser preocupante? Porque que alguna vez un niño mienta por frustración o para llamar la atención, como tú decías, o por miedo a un castigo, ¿no? Pues puede ser natural, en cierto modo, ¿no? En determinadas circunstancias. Pero ¿cuándo comienza a convertirse en algo de lo que los padres tienen que preocuparse? Pues mira, aquí voy a hacer una diferencia, ¿vale? ¿Cuándo es preocupante? ¿En la etapa infantil? O bueno, ¿y cuándo es preocupante en la etapa de la adolescencia y sobre todo el tipo de mentira? Es preocupante cuando el niño miente mucho, cuando miente compulsivamente, y cuando miente, que muchos padres dicen, pero si es que la mentira no sirve para nada, si es que me ha mentido algo que no tiene sentido, que no quería obtener nada, porque muchas veces los críos mienten para obtener algo, pues porque quieren un dulce, o para que no les castiguen, o para ir a algún sitio. Pero hay veces que el niño miente por mentir, sin ningún tipo de premio. Ahí es cuando ya cuando hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque suelen ser niños que tienen una autoestima tan, tan baja y están tan frustrados que no aceptan su mundo y crean un mundo paralelo a través de las mentiras. Y ahí lo que están buscando continuamente es la aprobación de los adultos y de los compañeros. Por eso digo que cuando un niño miente mucho, lo que el castigarlo y el recriminárselo, pues lo que hace es que todavía se le baja más la autoestima y se refuerza aún más y cada vez miente más. Y cada vez las mentiras van cogiendo una dimensión mayor. Y ya llega un momento en que no sabemos qué creernos del niño. Ahí sí hay que acudir a un especialista, porque ahí sí hay un problema real, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cuando se dan estas situaciones tan extremas y cuando no se dan, pero tampoco queremos que nuestro niño pues mienta, ¿no? Porque pues no está bien y hay que enseñarles que eso no está bien. Pues mira, lo primero, ¿qué hacer? Lo primero, como hemos dicho, Rocío, disculpa, sí. Mira, otra parte que es preocupante es cuando los niños adolescentes vemos que están mintiendo, mentiras esquivas, mentiras de lo cotidiano, de horas, de dinero. Ah. Ahí sí hay que ver, porque puede estar por detrás algún tipo de adicción, que cuando aparecen niños muy mentirosos así de pronto, que están esquivos, que nos ponen muchas excusas, pues detrás de eso puede haber algún otro problema, ¿vale? De alguna conducta que le pueda acarrear problemas incluso legales. Pero bueno, eso es un tema que ahora mismo tampoco nos lleva. Si un adolescente de repente empieza a mentir, hay que tener cuidado porque puede estar ocultando algo, ¿vale? Algo serio. Sí, sí, sí. Luego, ¿qué hacemos, no? Como tú decías, bueno, ¿qué hago con el niño cuando está mintiendo y no sé qué hacer? Y no. Primero, como bien hemos dicho, averiguar la razón, ¿vale? Averiguar por qué está mintiendo mi hijo y qué tipo de mentira está haciendo. Tratar no tanto de decirle son mentiras porque eres un mentiroso, sino escuchar la mentira y antes de actuar y de decirle nada, pensar nosotros, o hablar con el padre, o si me está escuchando el padre con la madre, hablar y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo ves? ¿Ha habido algún cambio familiar o personal en la vida del niño? Reflexionar un poco antes de tirarnos a la piscina a balanzarnos sobre el niño, ¿vale? importantísimo, no etiquetarlo, ¿vale? Como he dicho antes, si ha mentido, ha mentido, pero no es un mentiroso, porque entonces perpetuamos la situación. Si evolutivamente es pequeño, explicarle la diferencia entre verdad y mentira, ¿vale? Porque a lo mejor todavía está ahí en una etapa confusa que no lo sabe controlar bien y puede estar que no sepa realmente lo que está haciendo. Estamos hablando de niños más pequeños, ¿vale? O sea, un niño de 10 años sabe perfectamente lo que es mentira, ¿vale? Luego, un factor principal de prevención es la confianza. Hay que demostrarle desde pequeño, con regularidad, diariamente, que confiamos en él o en ella. Porque si ellos van notando y percibiendo que no confiamos en ellos, y eso no se dice a viva voz, eso se hace en los actos, ¿eh? O sea, yo no puedo decir a mi hijo, yo confío mucho en ti. Eso es un concepto abstracto que ellos no entienden. Es demostrarle que confiamos en ellos, darle oportunidades, que disfrutamos, que estamos bien, que creemos en ellos, que creemos, que sabemos que son capaces. Todo eso va generando una confianza que hace que el niño no tenga que recurrir a la mentira, ¿vale? Y ese es un factor de prevención máximo. Luego, evidentemente, ¿cómo evitarlo? Con la sinceridad. Con la sinceridad es como atajamos el problema. Muchas veces dice, no, yo le he mentido para cogerle la mentira. Pues estás jugando a lo mismo, que sí, que se la has cogido, lo has pillado, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué te llevas? Si tú ya sabes que está mintiendo, ¿qué más da pillar? No, es que yo ya sabía hasta qué punto me mentía. Ya esto es como denigrarlo, como humillarlo, y eso no le lleva a nada. Porque normalmente, ya digo, los niños que mienten son niños que no son capaces de enfrentarse a una realidad y tiran por la vía corta. Entonces, vamos a facilitarle que salgan de ahí y que no tengan que recurrir a más mentiras, porque si no lo que estamos haciendo es reforzar esa actitud. Entonces, la sinceridad, aportar un entorno tranquilo, un entorno relajado. Que si el niño ha hecho algo malo, sepa que no se va a montar la marimorena en su casa, porque a veces por miedo, pues dice, yo me callo, yo aquí no digo nada. Entonces, si hay un ambiente tranquilo, si el niño sabe que los padres son medianamente tranquilos, que se puede hablar con ellos, pues eso va a fomentar la comunicación y va a fomentar que el niño tenga libertad, aun sabiendo que no está bien lo que ha hecho, va a facilitar que lo diga, o al menos que diga, no estoy bien, o al menos que muestre que ha hecho algo mal, ¿vale? Entonces, cuando nos cuente algo, hay que escucharlo. Y si lo que nos está contando no está bien, imagínate que mi hija me está contando que ha roto un cristal de un coche porque estaba tirando piedras, aunque en ese momento me den ganas de zarandearla y decirle qué has hecho, tengo que aparentar tranquilidad, terminarla de escuchar y valorarle su sinceridad. Evidentemente, luego tiene que tomar medidas. Tú que has roto un cristal, vamos a ir al señor del dueño del coche, le vamos a pedir perdón, esto va a tener unas consecuencias, por supuestísimo que sí. Pero con tranquilidad. Como siempre digo, cuando hay un niño hace algo mal, hay que reprocharle lo que ha hecho mal, pero no atacarle a él como persona. Porque si le atacamos como persona y le empezamos a calificar, a hacerle mil promesas de que ya, vamos, que ni va a respirar, pues el niño dice, yo con la que se lía mejor miento y me quito de en medio. Y la mayoría de los niños mienten por eso, porque se crea en casa un estado de alarma ante un problema tan exagerado, lo típico, lo que más lleva, las notitas. Ha traído una notita y no me la enseñaron. Bueno, cuando ha traído una notita, ¿qué notita trae? Ha hablado mucho, ha empujado al compañero. ¿Qué has hecho tú cuando te ha traído esa nota? Porque a lo mejor no se trata de decirle que bien, no pasa nada, hijo, pero sí decirle, bueno, ¿por qué has hecho esto? Cuéntamelo. Que se sienta escuchado y luego, evidentemente, decirle, pues, esto no puede ser, por esto y por esto, y vamos a tener unas medidas, pero que te vea relajada. Si nos ve alterado, nervioso, montando el pollo, poniéndole mil castigos, pues la siguiente simplemente va a mentir. Entonces es muy importante que haya un ambiente sincero en casa, que no se utilicen mentiras, y luego un entorno tranquilo y relajado. Que los problemas los acatemos como situaciones y no como catástrofes, ¿vale? Claro. Bueno, dime. No, yo te iba a consultar por las mentiras. Ya no de los niños, sino de los adultos a los niños. Esas que denominamos mentiras piadosas y que tú decías que, bueno, pues hay que dar ejemplo, ¿no? De sinceridad, sí. Si uno quiere que su hijo sea sincero y no mientan. Esas pequeñas mentiras que nos salen solas, del tipo, hoy vamos a ir a jugar al parque. Sí, sí, claro que sí, vamos a ir a jugar al parque. Venga, venga, vamos. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas así. Exacto. Que pueden... Y luego no se puede, que no es para dañar. Son promesas incumplidas. Exacto. Pues cuando eso está haciendo, cuando estamos viendo que, bueno, evidentemente no hay que hacerlo, verá, porque es más fácil decir hoy, si podemos, iremos al parque, a decirle vamos a ir al parque. Claro, pero de la otra manera el pequeño se puede enfadar. Y de la anterior, mintiendo, pues consigue que se tranquilice, pero después sí que se va a enfadar, ¿no? Y va a tener la presión. Claro, va a ser peor. Y al final el niño pues sabe que podemos mentir y que no pasa nada. Y sobre todo es que si desde pequeño le enseñamos a decir a nuestro hijo, luego vamos a ir al parque, si podemos vamos a ir al parque, entonces aprenden esa forma de que hay posibilidad. Ellos tienen que superar la frustración, si se enfadan tan enfadados, o sea, es que es fundamental que entiendan que a veces se puede y que a veces no, ¿vale? Y nosotros muchas veces, por comodidad o por rapidez, pues mentimos de una manera piadosa, ya digo. Luego otro tipo de mentira es decir, bueno, es que yo a mi hijo, pues hay ciertas situaciones que son muy complicadas y no se las puedo decir tal como son. Evidentemente que no, pero no hay que mentirle. Se le dice la verdad adaptada a su edad. ¿Me explico? Cuando una pareja se separa, ¿no? No hay que decirle, me separo de tu padre porque es así asado, y contarle la razón de lo que ha pasado, ¿no? Pero hay que decirle, bueno, pues papá y mamá siempre te van a querer, pero ya no vamos a vivir juntos, pero tú vas a estar con los dos, y decirle la realidad adaptada a su edad. Lo que no se le puede decir es que nos vamos porque la casa se ha roto, porque tiene una grieta. Porque al final es una mentira gordísima y lo que le estamos generando al niño un miedo enorme, porque las casas se rompen por la mitad y se hace una grieta. Entonces, una mentira sobre otra mentira. Y eso a veces lo hacemos, porque no sabemos cómo decírselo y actuamos con una mentira. Bueno, pues es contar la verdad adaptada a su verdad, a su edad. Tratar de contárselo adaptado, ¿vale? Y no pero evidente, claro. No mentirle. Claro, no mentirle tener miedo a decirle no, en vez de mentirle, pues afrontar también que hay veces que al niño hay que decirle no para evitar claro, esa mentira, ¿no? Es que el miedo a decirle no conlleva dos cosas. Primero, quitarle la oportunidad de que supere la frustración a que tiene que superarla. Los niños tienen que superar cuando el no y cuando el sí. Y las rabietas son tremendas. Sí. Yo lo estoy descubriendo últimamente, pero claro. Y evidentemente siempre hay que decirle que no. Hay veces que, pues, ¿qué quieres el jersey azul? Bueno, ¿y por qué? Si yo le iba a poner rojo y quiere el jersey azul, ¿eso es realmente importante? Pues se lo pongo. Pero cuando es algo realmente importante, pues él no y él no. Entonces, si yo miento por no decirle que no, primero le estoy quitando la oportunidad de que supere la frustración y segundo le estoy mintiendo, le estoy enseñando a mentir. Vale, entonces es importante lo del... La frustración, la verdad, que hay para un programa y para dos y para tres. Hombre, bueno, porque también los padres contamos con poco tiempo, todos los días no tenemos la misma paciencia y no es fácil, pero bueno. Volviendo a lo que te estaba, a lo de mentir, nunca es bueno. Hacerle ver que mentir es algo negativo y sobre todo que es algo inútil, que no sirve para nada, que luego al final siempre te descubren. ¿Vale? Yo creo que es una cosa que convence bastante. Cuando eres pequeño y dices, bueno, es que al final no va a servir, es que al final se va a enterar. Pues venga, lo hago ya, ¿no? Entonces eso es importante, ¿vale? Evidente y súper importante, castigos y medidas adecuados. Porque si son muy severas, pues lo que estamos reforzando es que tiendan a mentir otra vez, a decir, bueno, como se va a liar la gorda, pues yo miento y ya mañana Dios dirá, yo no entienden a largo plazo, porque muchas veces decimos, pero ¿no te das cuenta que por haber mentido lo has empeorado? No, por favor, no, estamos hablando con un niño, ¿vale? Entonces, esas preguntas a veces son un poquito absurdas. Es mucho mejor, pues, más que castigo, medidas. Yo siempre digo que medidas, porque los castigos por sí solos no sirven para nada, ¿vale? Tomar medidas respecto a las consecuencias de la mentira, ¿vale? Y luego, por último, que tengo aquí otra cosita más, pero es muy importante reforzar la autoconfianza, es muy importante reforzar la confianza en el niño, reforzar la autoestima, para evitar que mienta con el fin de buscar la aprobación. Y ahí este es el origen de muchos niños que mienten patológicamente, ¿vale? Son niños que se aprueban tan poco, que buscan la mentira para que los demás lo aprueben. O sea, es como... Como yo no me valoro, no valgo nada, me tengo que crear otra imagen para que los demás me acepten, ¿vale? Entonces, es fundamental que trabajemos por ahí como un sistema de prevención y al final siempre caemos en llegamos a la misma base, a la autoestima, a la importancia, ¿vale? No mentirle, como tú me habías preguntado, no mentirle porque el mentirle también es pronunciar falsas promesas, una promesa que luego no vamos a poder cumplir. pues no hay que hacerla, porque a la larga pues estamos enseñándole a mentir y sobre todo que nos estamos quitando mucha autoridad a nosotros mismos. Y por último, y muy importante, no reírse nunca de las mentiras. Porque hay cierta edad que, ¿verdad?, que los críos que te hacen una mentira es súper graciosa. Yo recuerdo el caso de un chico que llega, ¿no?, al gabinete y le pregunto, pero de una manera natural, ¿qué te ha traído, tu papá o tu mamá? Y me dice, no, he venido en avión. Entonces, claro, pues no, si le reforzamos, primero, si nos mentimos, si nos reímos de él, se pueden creer que estamos, pues, mofándonos. Si hay otra mentira más graciosa, pues que a veces que es verdad que son graciosas, pues lo que estamos reforzándole es que en cierto modo hay un poco de aprobación. Claro. Y entonces no, porque luego no podemos decir, no, esta sí, pero esta no, es no, ¿vale? Bueno, y seguirle el juego, Lourdes, en la mentira, seguirle el juego, te cuentan una mentira y le sigues el juego, a ver, sí, venga, ¿qué te ha pasado realmente? Venga, ¿cómo ha sido? Quizá seguirle el juego... si lo hacemos bien, vamos a ver, seguirle el juego es si yo quiero ahondar en lo que realmente le pasa. Ajá, vale. ¿Me explico? Sí. Que no tiene sentido si se sabe que se está mintiendo, claro, en realidad, claro. Exacto, pero si yo ya sé por lo que está mintiendo, no hace falta, porque entonces lo que estamos haciendo es fomentar el síntoma y eso no es bueno. Y bueno, ya lo peor es que hay veces que le seguimos el juego y luego le damos el sablazo. ¿Pero qué mentiroso eres? ¿Pero cómo vas a...? Y entonces eso ya es que eso no tiene sentido. Eso no lleva a nada, ¿vale? Eso no. Seguirle el juego nunca bueno. Si es bueno, seguirle el juego la fantasía a los niños pequeños. Cuidado, que eso es distinto, ¿vale? Claro, claro. Porque al fin y al cabo está jugando con él también, ¿no? Se puede entender de claro, esa manera. Exacto. Claro. Cuando un niño te dice, pues un perro es verde, pues bueno, es verde, no nos podemos... No, el perro es... No, pues si él ha dicho que el perro es verde, es su fantasía. Y ahí no le podemos quitar esa creatividad. Ya se dará cuenta que los perros no son verdes. Y ya está, ¿vale? Que todo llegará. Bueno, pues la mentira en los niños, ¿por qué mienten los niños? Es la pregunta que hemos intentado responder hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro, a quien agradecemos como cada 15 días los lunes que nos atienda y que nos informe, ¿no?, de estos interesantes asuntos que afecta sin duda a niños y sobre todo a los padres, ¿no?, porque es un espacio que está dedicado a los padres para que conozcan un poco cómo enfrentarse a esas situaciones que a veces nos cogen descolocados. Vaya. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días. Gracias a vosotros y buena semana. Igualmente.